Las medidas son: no se entrega nada, no se hace devolución de ningún tipo de documentación, ¿está? Sí. No se procesan, no se entrega nada y no se hacen los cierres, o sea, los cierres de documentos y certificados. Esto es una tarea que nosotros día a día la hacemos. El escribano pide información registral a nombre de una persona para hacer un negocio, para saber si la persona tiene embargo o si ese bien, esa casa está hipotecada o tiene algo. Bueno, esa información el escribano la solicita vía web y nosotros la procesamos. Y hacemos los cierres del día. Cuando hacemos los cierres del día, luego de procesar la información, hacemos el cierre y el escribano recibe la devolución de lo que solicitó. Esos cierres no los estamos haciendo. Tampoco estamos haciendo el cierre de documentos que está ligado, ¿tá? Porque de ahí surge la información de la documentación que procesamos que ingresó. Si entró un embargo hacia un bien, hacia una persona, una hipoteca, si alguien vendió un bien, lo enajenó. Bueno, todo eso nosotros estamos procesando toda la documentación, se sigue recibiendo y se sigue procesando. Simplemente los escribanos no pueden obtener la devolución que es necesaria para poder terminar un trámite, ¿verdad? Que claro. Comienza siempre con una solicitud o cuando inscriben la compraventa o el documento que sí está en el registro, vienen y se llevan la escritura. Muchas veces, cuando levantan la escritura, bueno, cierran el negocio y a veces hay escribanos, no todos, la mayoría cobra cuando firman la escritura, pero algunos cobran cuando les entregan el documento al cliente, ¿verdad? Claro, en realidad, claro, sí. En realidad nosotros buscamos las medidas que fueran menos duras para los trabajadores que viven de esto también, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque en definitiva acá nosotros estamos reclamando algo, pero es como enfrentar trabajadores con trabajadores, ¿verdad? Porque sí. El escribano también necesita, el escribano que vive del peso día a día de la escritura que cobra, y no todos los escribanos, como piensan algunas personas, tienen escrituras de miles de dólares, escribanos que venden un cachirito, $3,500, hacen negocios que no son de gran porte para lo que cobran, en realidad, y lo necesitan. Entonces nosotros sabemos que es una situación complicada la que estamos atravesando. Nosotros, el registro, es la oficina donde se inscriben los títulos de las casas, de los autos, de los bienes, de todo, ¿verdad? ¿Tá? O sea, es la seguridad, representa la seguridad jurídica del país. La verdad que está funcionando horrible porque, somos humanos los funcionarios. Y en realidad si el registro ha seguido funcionando es porque los funcionarios tenemos la capacidad. Porque si no, no estaba funcionando realmente. Éramos 580 y vamos quedando 280, de los cuales, toda una población totalmente envejecida, de los cuales todos, la edad de los funcionarios oscila un promedio de 58, 59 años. O sea que, por lo tanto, así todo en pandemia estuvimos trabajando. Uh-huh. Y bueno, está ahí. La gente ahora, debido a esta presión terrible, de que en realidad, porque por cumplir el compromiso de gestión, por estos 20,000 pesos cada 4 meses, que cada uno ya los tiene asumidos, no tenemos del 2011, la gente, ¿qué hace? Se queda fuera de horario, se lleva trabajo a la casa para poder cumplir, porque en todos lados las oficinas están diezmadas de gente. Pero tenemos que seguir cumpliendo con el compromiso porque si no cobramos esos pesitos. Entonces la gente, con tal de cobrarlo, hace ese esfuerzo tremendo, pero a su vez eso hace también que la gente se enferme, claro, porque la presión es mucha. Y a su vez acelera el proceso de jubilación. O sea, ya para el año que viene tenemos 40, 50 personas menos de entrada. Claro. Porque cumplen los 60 y no se quedan un día más. ¿Y en qué departamento hay un funcionario solo, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en Salto hay un funcionario solo. Tenemos Flores también con dos funcionarios. Tenemos 33 sin escribano. No hay escribano. Tenemos Rivera sin escribano. La escribana de Tacuarembó viaja. Para poder calificar los documentos, porque los funcionarios administrativos hacen una tarea administrativa. pero la calificación, saber si ese documento está bien, si la persona que compró era la dueña del bien, estudiar la trayectoria del bien para poder aprobar la escritura, la hace un técnico registral, claro, que es un escribano, sí, ¿verdad? Bueno, hay registros que no tienen escribano, uh-huh, ¿entiendes? Sí, sí. Está para 33 días a uno de Cerro Largo, una vez cada 15 días, una vez a la semana, para Rivera viaja, la directora de Tacuarembó, ¿tá? Viaja también, dos veces por semana, tres veces por semana, ¿tá? Había dos funcionarios nada más. Te estoy hablando de lugares donde siempre hubo 7, 8 funcionarios, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Tá? Registro de La Valleja con 3 funcionarios, y un escribano solo, un lugar donde había 3 escribanos también. Ahora por un convenio se consiguió que viniera un escribano de la intendencia, pero en realidad estamos emparchando. Hace tiempo que venimos emparchando. Nosotros en el 2014 hicimos una proyección de que en el 2019, por falta de gente, si no entraba gente, los registros colapsaban. Realmente están colapsando ahora, no colapsamos en el 2019 por este esfuerzo, por el compromiso. Pero ya ahora, ya la gente llega a los 60, se jubila, no la retenés con nada, ni por los 20.000 pesos, ni por el aguinaldo para que no se jubile, que lo pierde, no. La gente quiere paz. Sí, porque todavía no tenemos paz. Yo recuerdo que usted me decía que sacaba 40 documentos por día y ahora está sacando 80. Claro, exacto, exacto. Uh-huh. En los funcionarios estamos procesando todo el doble y el triple de lo que hacían.